los campanilleros por la madrugada me despiertan con tu campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y a sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y te echan a volar. A la flor, todas las flores del campo andaluz, a rayar el día llena el rocío, lloran penas que yo estoy pasando. El primer día que te conocí, o porque tú querés, tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Ole, gitano, ole. Pajarillos que estáis en el campo gozando el amor y la libertad, recordadle al hombre que quiero que venga mi reja por la madrugada, que mi corazón te lo entrego al momento que llegue cantando las penas que papá dio. Thank you. Es mi cantar, lágrimas sentía. Y mi afán y preguntar, sin que Dios lo tome a enojo, si negándome él mira, puso en mi cara los ojos, si negándome él mira.